tu presencia. Sentir tu presencia y ver tus ojos mirándome. Escuchar tu sonrisa y tus cálidas palabras que me cuentan cómo eres, cómo vives, qué sientes y temes, qué deseas, a qué te atreves. ¿Te atreverás a amarme? Dime con tus ojos, háblame con ellos. Dime mil palabras de lo que dice tu alma. ¿Me amas? ¿Podrás amarme algún día? ¿Serás capaz de quererme, vida mía? Con solo tu presencia lo sabré, porque te amo tanto que solo con tenerte delante sé si me amas o si podrás amarme alguna vez. Háblame.